Fernanda, ¿va a haber alguna investigación contra su secretario de despacho que obligaron a los burócratas a asistir al informe? Es falso. ¿Eso es falso? Entonces, ¿a qué se debió? Porque estaban diciendo que pagaban hasta 700 pesos. ¿Esto es cierto? No, es falso. Sí, ¿hubo acarreo, gobernador? Entonces, la Secretaría de Educación dice que son 390 pesos que se le pagaron a los que fueron al evento a la Ciudad de México. ¿No? Es falso, entonces. Sí. Todos los que quisieron ir se pusieron de acuerdo para cooperar y yo hice como ellos se hayan organizado. Sí, por eso se corrió esa versión. No hubo, entonces,